soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Litoraleña, música que es sentimiento, música que es chamamé. Esa música tan popular es la más representativa dentro del género musical litoraleño. Es esa danza alegre y animada. Es esa voz algunas veces melancólica y profunda y otras veces dulce y armoniosa. Esa voz con la que el chamamecero no solo canta, reza, clama, cuenta, añora. Hoy vamos a hablar del canto chamamecero. Escucharemos El cantar del guaraní, polca correntina de Osvaldo Sosa Cordero. Canta Trío Sánchez Monjes Ayala. Es lo que nunca han de encontrar. Si no son gauchos valientes sus morenas descendentes y la miel de su cantar. Para el mundo te quiero, mi pensero, y por tus ojos me muero, donde estaré a Marite. Si cantas tú eres mi vida, descendente de comer. Y las huellitas rendidas sueñan con aquella. Así cordial es el cantar del guaraní. Así cordial, noble y vivo es el cantar del guaraní. Por Julio Luján, La canción de los obrajes. Chámame, de Heraclio Pérez y Pedro de Ciervi. Ahí va cantando el boyero, se va derecho al corral. Bien levantado el sombrero y en su voz un madrigal. Él no tiene día de fiesta, ni ha vivido su niñez. Se hizo hombre en los obrajes y prestigia su altivez. Todo el día el campo raso vigilando su boyada. La noche apaga sus pasos que reinician la alborada. El tantán de la campana que despierta al obrajero. Y un cantar por la mañana, la voz del cachapecero. La selva repite el eco del chico de Mbocapú. Silba el viento en el hueco de un rollizo poco azul. Vamos, vamos, Colorado, ney que en Pampa se aguané. Nunca quedó empantanado este carro cachapé. Despacio no más farcido, el pantano ya pasó. Es largo nuestro camino, nunca tuve apuro yo. Vamos, vamos, guay puntero, siga por ese tapé. Y allá en la playa el boyero estará esperándote. La selva repite el eco del chico de Mbocapú. Silba el viento en el hueco y un rollizo poco azul. Vamos, vamos, Colorado, ney que pampa se aguané. Nunca quedó empantanado este carro cachapé. Entonando un chamamé. De Torralba, Aire y Juancito el Peregrino. Por Juancito el Peregrino. Floridos naranjales, su savia van vertiendo. Recuerdos majestuosos, navega su querer. El litoral bañado de un mar azul verdoso, barreando el cauce hermoso de un Paraná en tropel. Las islas resplandecen en sueño y chamamecer, un zapucay alerta en la gloria del altar. El ramaje rojizo de ceibos inmortales dibuja la jangada en el alto Paraná. Algodonal y selva se yerguen majestuosas, los cantos regionales delumbran como ayer. Las danzas se recrean en ríos celestiales, abrazando a corriente y al criollo chamamé. Las islas resplandecen en sueño chamamecero, un zapucay alerta en la gloria del altar. El romaje rojizo de ceibos inmortales dibuja la jangada el alto Paraná. Jorge Zuligoy con Juan Montiel. Soy cantor. Soy cantor de la bailanta amanecida, de la fe que no se olvida. Soy juglar de la emoción

de donde saqué esta sed de vientos y de andar distancias, dejando la vida en el chamamé. Esta sed de vientos y de andar distancias, dejando la vida en el chamamé. Escuchamos a Pocho Roch, Mi canto chamamé. El canto chamamecero dicen que se eleva y entra en los corazones para después volar libremente en el resplandor de un sentido sapucay. Ese grito profundo que expresa la alegría de compartir en comunidad. Hoy está con nosotros Daniel Osuna, un cantor litoraleño que nos va a hablar del chamamé, del canto chamamecero. Daniel, como cantor, en su trayectoria ha acompañado a diferentes músicos. Buenas tardes, Daniel. Contanos cómo comienza tu carrera musical, tu vínculo con el chamamé y con respecto al canto chamamecero, ¿qué nos podés decir sobre tu experiencia personal como cantante de chamamé? Hola, Eugenia. Bueno, yo para presentarme contigo, yo soy entrerriano. Yo nací en la ciudad de Diamante. Y los años 80 me vine a Corrientes a trabajar. Yo soy abogado, vine a trabajar con un tío mío. Y justamente en ese año, yo vine en abril y para agosto más o menos, yo lo conozco a Pocho Roch sin querer. Y bueno, a partir de ahí yo integré su grupo porque él estaba conformando un nuevo grupo. Y ahí en esa nueva instancia lo integro. En ese momento era Pocho, tocaba la guitarra, Martín Rodríguez tocaba teclados, Alberto Pombero Romero tocaba el piano, el vocoder, y Darío Ojeda el bajo. También Roberto Romero, que es un genio en el acordeón y el piano. Y los cantantes eran Quique Sorribes, Lidia Caterino, Marcelo Gatti y yo. A partir de allí, del 80, digamos que fue profesional el canto, porque habíamos grabado 3 discos con Pocho y lo salimos a presentar. Todo eso era a través de CBS. En esa época se grababan en Buenos Aires. Y Pocho había hecho un nuevo contrato con CBS y de allí salieron 3 discos. Así que los presentamos por todo el litoral, por Buenos Aires. Y en el año 85 Pocho se enferma un poco del corazón. Así que a partir de allí hicimos un dúo con Marcelo Gatti, que era otro de los cantantes de Pocho. Y allí grabamos un homenaje a Cacho González Bedoya, que era con quien, con Pocho Rocha, habían compuesto la obra La gente de mi pueblo, para Itatí. Y allí quedaron, dentro de esa obra había canciones conocidas, Inesio, El Barrilero, Nati Campanero, bueno, y nosotros rescatamos otras obras que no se habían grabado, y bueno, y las grabamos con Marcelo. Después tuvimos invitaciones para cantar en un disco de Mateo Villalba, y bueno, después particularmente fue muy grato que Mateo siempre me convoque, porque una de las cosas que me especializo, digamos, es en la segunda voz. Entonces, también intervine en el disco de Gabino Chávez, en el disco de Alejandro Piri Araos, y bueno, y en otras, bueno, con otras invitaciones más. Así que bueno, eso es lo que te puedo comentar. Los comienzos con el grupo de Pocho fueron difíciles, porque en el año 80 introducir teclados y algunas otras cosas eléctricas era complicado. O sea, acá había mucha resistencia, había mucha defensa de lo tradicional. Pero bueno, ya ahora, después de 40 años casi, ya somos clásicos también. Pero en esa época fue bravo. A veces hacíamos presentaciones en un fin de semana en Corrientes, en el Teatro Vera, y estaba a la mitad del teatro, y nos íbamos a Resistencia, que es acá enfrente, y estaba lleno el teatro al otro día. O sea que, pero bueno, fue una vivencia muy, muy buena, muy, muy gratificante, y sobre todo, pues, en este último tiempo que lo han rescatado a Pocho y lo han puesto en su lugar realmente como un gran autor, a él y a Cacho González Bedoya. ¿Qué destacás de la música litoraleña entrerriana y la correntina? ¿Diferencias, similitudes? ¿Y qué nos podés contar acerca del chamamé en sus distintas formas, estilos? ¿El chamamé de raíz, chamamé de proyección? ¿Y cuál es tu opinión sobre la evidente evolución del género? Respecto de la música entrerriana y la música correntina, en Corrientes hay la zona norte de la provincia, es la zona en la que se escucha Coco Marola, especialmente. En la zona del centro es Tarragorros, la zona de Curzubatía, el chamamé con mucho ritmo, el chamamé maceta, digamos, de Don Tarragorros. Y en la parte de sur, en la parte de Paso de los Libres, lindante al río Uruguay, es de Ernesto Montiel. Esos son los tres ritmos, las tres características del chamamé en Corrientes. Después está en la zona del chamamé bien tradicional, que es la zona de Miqueri, en Burucuyá, y entre otros seguidores, ¿no es cierto? Ahí se hace un festival específicamente del chamamé tradicional. Y respecto a Entre Ríos, ellos lo que han absorbido, digamos, es más lo de Montiel, y por eso se destaca mucho el chamamé que se hace en Entre Ríos, es en tono menor. Allí hay un gran exponente en Villaguay, que es Abelardo Di Mota, que juntamente con Julio Luján, que también era de Villaguay, era un gran cantor que tuvo Montiel. Bueno, aparte de ese Cuarteto Santa Ana, que era Isacco, allí estuvo Mateo Villalba, Cacho Espíndola, Ricardo Escófano, y eso toma Entre Ríos, principalmente que fue para hacer el chamamé en tono menor. También, por supuesto, Tarragó tiene mucha influencia. Y bueno, respecto de lo de Entre Ríos, allí, al ser vecinos con Uruguay, tiene mucho también de chamarrita, también de mucha influencia de Aníbal Sampaio, de Zita Rosa. Y hay un gran exponente en Entre Ríos, que es Linares Cardoso, que ha hecho chamarrita, ha hecho chamamé de un gran nivel. Bueno, no sé, respecto de la evolución del chamamé en Corrientes, acá hubo en el año 74-75 un paso muy grande que fue en la evolución del chamamé, que fue Canción Nueva Correntina, que fue una idea de que se presentaran canciones en el Teatro Vera y le daban a las personas que ingresaban, le daban un cupón para que voten el público las canciones que le gustaban. Allí intervino Pocho Roch, apareció Mario Bofill, Teresa Parodi, Antonio Tarragó, y el público también votaba, ponían en una urna la canción que le gustaba. Y había un jurado, entonces había el premio del jurado y el premio del público. Aparecieron un montón de temas, y el premio que tenían en esa época era una grabación en Buenos Aires con el maestro Carlos García. Tenía una orquesta espectacular, y allí se puede escuchar también el acordeón de Raúl Barbosa en esa época. Así que las 12 primeras canciones, que eran las que calificaba el público y calificaba el jurado, se grababa con algunos intérpretes, por ejemplo Ofelia y Rosendo Ofelia, también Roberto Jiménez Blanco, quien falleció hace 2 o 3 días acá en Corrientes, un gran cantor que era el que primero grabó Pocho un disco, o sea, acompañándolo a Roberto Jiménez Blanco. Y yo creo que ese fue un gran salto, ahí fue una gran, porque se empezaron a escuchar otros acordes, otras cosas, ya no era la cosa simple, que también tiene su encanto, la cosa simple de 2, de 3 o 4 tonos, pero ya eran tonos menores mezclados con algunos disonantes, y empezó otra cosa, es como que se abrió una puerta, se empezaron a abrir cabezas, y ahí hubo una gran evolución. Entre ellos, ya te digo, Teresa Parodi fue también, allí estuvo Cacho González Bedoya, Marilín Morales Segovia, como poetas, Pocho. Y bueno, actualmente yo veo una gran evolución en algunos grupos. Hay un grupo Tallí, que quiere decir Lapacho en guaraní, que es una guitarra, un acordeón y un violín, y que han hecho cosas muy lindas, composiciones de ellos. Nos han acompañado en algunas cosas con Marcelo Gatti y yo en algunos dúos, pero veo que es una cosa distinta y muy cuidada. Acá hay un conservatorio en Corrientes de música, de las cuales han salido una belleza de intérpretes y cantores. Es una cosa muy linda la que está pasando acá, pero muy, muy serio. Y hay un grupo que se llama Ánfora, en el que está mi hija mayor, que son 4 chicas y 4 voces, que son espectaculares, todas egresadas acá del instituto. Y bueno, hay una evolución. Yo veo evolución en las cosas que hace Coqui Ortiz, por ejemplo, acá del Chaco. También Lucas Monzol, un gran acordeonista del Chaco. Julito Ramírez también. También de Resistencia acompañó a Fandermole, ha grabado con él, con Carlos Aguirre, Carlos Aguirre también de Entre Ríos. Y acá lo máximo que hemos tenido que fue Rudy, Nini Flores. Bueno, ahora desapareció Nini, pero fue, tocaron un punto muy alto que no sé cuál. Fue bárbara lo que hicieron. También Mauro Bonamino, los hermanos Samuel Rodríguez y Facundo Rodríguez. Facundo tocaba con Rudy y Nini. Gabriel Cocomarola también, que es el nieto, tiene un grupo muy lindo y él ha evolucionado muchísimo. Bueno, grupo Amandayé también lo mismo, han aportado muchas cosas. Mateo Villalba, Teresa Parado y Ariel Acuña también, los hermanos Acuña. Y bueno, esa es la evolución que creo que es importante, digamos. Porque hay muchas cosas también que se hacen que son pasatistas, o sea, festivaleros. Uno va, pero ya cuando sale ya no se acuerda más nada de lo que tocaron. O sea, eso me parece que es que tenemos que caminar por el sentido de que las cosas queden como evolución. Alguien dijo que no todos los cantantes son capaces de cantar un buen chamamé. Es muy difícil cantar chamamé. Se aprende, se nace. ¿Qué le aconsejarías a los jóvenes chamameceros? Bueno, respecto de que si los cantantes son capaces de cantar un buen chamamé, yo creo que, bueno, sí, hay gente, vienen acá al Festival del Chamamé algunos invitados importantes de Buenos Aires, a veces como número de atracción para que los acompañen y canten chamamé. Hay algunos que se preocupan, otros que no. Pero no sé, a lo mejor puede cantar alguien algún chamamé. Lo que pasa es que hay que saber lo que se canta, digamos. Porque hay muchos que utilizan términos en guaraní o expresiones que ni saben lo que quiere decir. Eso es fundamental para saber si realmente lo sabe cantar o no. Porque hay palabras, acá se utiliza mucho palabras en el idioma castellano y otras en guaraní. Se van mezclando, pero claro, hay que conocerlas para ver qué es lo que realmente quiso hacer el poeta. Yo me acuerdo cuando vine que, por supuesto, yo no tenía conocimiento de muchas cosas. Y yo tenía ahí en el grupo dos cantores que eran Marcelo Gatti y Quique Sorribe, que fueron tremendos para mí, que eran los mejores que yo había escuchado para cantar chamamé. Todos concluíamos con que era para nosotros lo que más nos gustaba ir a Atilio Puchot, que fue un exponente único hasta ahora, me parece, de la música que nos gustaba a nosotros, de la forma que me gusta a mí. A mí me gusta expresar la canción. Yo me identifico con los decidores, digamos. Y esa era la referencia que tenía. Pocho Roy me dijo, ¿sabe por qué ellos saben? Los expresan mejor porque ellos tienen más arena en la garganta que vos, me decía. Y ahí no tenés que decir nada, uno era de Curuzucuatía y el otro de Esquina. Por supuesto que se va mamando desde chico, eso se va. Hay una gran diferencia entre el que nació acá en Corrientes y otro que no es de acá. Por eso hay que ser. Yo soy respetuoso de eso, de esas cosas. Pero hay cosas melódicas que a mí me han gustado muchísimo. Temas de Mateo Villalba, de Andy Balestra, y de las cuales incluso algunas cosas de Cacho Bedoya y de Pocho, que nosotros hemos hecho versiones originales de esas originales, pero adecuándolo a nuestro estilo, y han quedado espectaculares. Ya te iré mandando algunas cosas de las que hemos hecho. Es difícil cantar el chamamé de esa forma, digamos. Otra cosa es un festival, qué sé yo, que van y cantan y a lo mejor piden que Sapucay, y enseguida el Sapucay no se pide, el Sapucay se siente. Cuando acá al correntino le gusta, sale solo el Sapucay, no hay que pedirlo, es un gran error, pero bueno, Bueno, y ¿qué le aconsejo a los jóvenes chamameceros? Que busquen. No tienen que caer en la fácil de cantar las cosas que ya se hicieron y se hicieron mejor. Tienen que buscar autores. Hay autores y hay canciones increíbles que todavía no están grabadas, pero tienen que tomarse el trabajo. Hay un trabajo previo. Nosotros hemos rescatado cosas con Marcelo, increíble, le hemos dado nuestro estilo después. Hay cosas que sean Cacho mismo, Cacho Bedoya tiene un montón de canciones que no se han grabado, Pocho Roche también, Mateo Villalba, Pocholo Aire, grandes creadores, no sé, Mario, calculo que debe tener todavía canciones sin grabar, Mario Fil. Así que bueno, ese es el consejo que le doy a la gente joven. A mí me da, o sea, yo no quiero ir a un festival y escuchar Puerto Tirol 90 veces, como a veces ha pasado acá en el Festival del Chamamé. Esas cosas repetitivas, a ver quién hace mejor, y ya lo hicieron mejor y mejor, ¿viste? Así que bueno, eso es lo que te puedo contar de mi experiencia. Ojo que son mis opiniones, a lo mejor puede haber otra. Contanos de tus proyectos actuales, futuros. Te cuento que, bueno, estamos por grabar, ya estamos en ese trámite. Algunas canciones que tenemos ya previstas, algunas nuestras, con Alejandro Piri Araoz, que es un médico, que es el director del hospital de la ciudad de El Colorado, Formosa. Él se recibió acá, en Corrientes, así que cuando él estudiaba acá nos encontrábamos siempre. Es de los Araos de Salta, estos saben zamba y cosas así, porque el padre era muy amigo de los andariegos, así que hacemos todo ese repertorio. Bueno, nosotros tenemos varias cosas que hemos hecho juntos, incluso hemos grabado a veces con Mateo Villalba, varias cosas muy, muy lindas. Y bueno, otras que queremos grabarlas, y en ese trámite estamos acá en Corrientes. Además de otras invitaciones que tenemos siempre para ir a Entre Ríos, siempre nos han recibido muy bien. Y también tenemos un proyecto para ir a San Juan ahora, a visitar unos amigos. Y fuimos a San Pedro, a Buenos Aires, a visitar amigos. Así que bueno, yo me jubilé ahora en mayo, tengo mucho más tiempo. Y estamos con esa revancha que nos hemos tomado de poder ir a visitar amigos. Fuimos al cumpleaños de Octavio Zuna, así que ahí sí lo vimos con Enrique Espinosa. O sea, nos damos esos pequeños gustos que los teníamos postergados a veces por cuestiones de tiempo. Y bueno, lo planeamos y lo hacemos. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Invitaciones, estuve acá cantando el viernes pasado en un café bar muy lindo acá, Gino se llama. Así que estuve con Julio Ramírez y Facundo Rodríguez, también haciendo un repertorio bastante lindo de lo de Pocho y de las cosas nuevas que estamos haciendo. Te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por contactarme. Ya te voy a mandar algún material también de lo que hemos grabado. Te mando un beso y un fuerte abrazo para todos. Daniel Osuna. Escuchamos por Piri Araoz y Daniel Osuna, Niña del Rosal, de Pocholo Aire y Mateo Villalba. La luna enredó en el río un aroma de rosas y lo vertió en mi guitarra. Mi pueblo es un viejo cofre que guarda mis cosas, amarrado a tus trenzas, que las llevo en el alma. Crecí en el anca de aquellos recuerdos, buscando tus manos, tus ojos de enero. Y aunque ya no estás, niña del rosal, siempre vuelvo a tu reja a dejarte mi cantar. Thank you.

si no alcance con mi verso y mi canción, queda aquí mi corazón. Soy cantor chamamecero, respetuoso de mi historia. Tengo claro en la memoria quiénes fueron mis primeros. Soy cantor chamamecero y agradezco mi destino. Soy el sonido argentino de todo el litoral. Siempre queda otro camino por andar, siempre un próximo escenario por pisar. Siempre asomo una ilusión que alimentar o algún dolor que mitigar. Si despierto con mi canto una emoción, es un tiempo con mi propia inspiración. Si no alcanza con mi verso y mi canción, queda aquí mi corazón. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.